en serio, para mí. Llegó Tesla a la Casa Blanca, le entregaron un carrito eléctrico. Trump dijo que gracias y agregó pues que él va a usarlo, denominar una nueva forma de terrorismo. ¿Perdón? Sí. Todos aquellos que ataquen concesionarios de Tesla serán acusados como terroristas domésticos. Esto parece un juego de un patio de muñequitos. Así es. ¿Sabes? Estamos en una simulación. En una simulación muy regularcita, pero estamos en una simulación. Pero pésima, pésimo. Es dolorosa, pero así son las cosas. La otra cosa que les quería contar es que ayer entré a TikTok. Y tengo varias perversiones andando en TikTok. La primera es la burrita burrona. Que sigo sin entender, pero... Yo sé que no la entiendes. La burrita burrona es un personaje de un podcast que se llama House of Dragas. Mexicano, ¿cierto? Es mexicano. Sí. Y hay una que se disfraza de una burra mona, con las pestañas pintadas, como si fuera una burrita drag. Ya. Y es la cosa más vulgar... Barata. Es grosera, es guay. Es grosera. Es todo lo que está mal. Es todo lo que está mal y yo... No entiendo. Entro ahí y me quedo. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Por TikTok? A la burrita burrona. Por un audio, ¿no? Por un audio que se hizo viral. En otro contexto. Que dice, a mi mamá no. ¡A mi mamá no! Ya. Sí. ¡A mi mamá no! Esa es. ¿Y por qué la ponían con los perritos? Con los perritos. Chihuahuas. Okay. Sí, con los perritos chihuahuas y con perritos pequeños que de pronto salen como del saco de la mamá a tratar de defenderlas. Les decían, ¡a mi mamá no! Y ese es el audio original viene precisamente de este personaje. Exacto, entonces decidí buscar, bueno, ¿de dónde sale el audio? Y me encontré con la burrita burrona y no he podido dejar de consumir la burrita burrona, pero estoy seguro que hay, así como me pasa a mí, a ustedes les pasa que tienen un contenido... Claro. Que podrido. Consumen de manera voraz y glotona, con gula, obsesión. Pecaminosamente, que no sirve para absolutamente nada. Exacto. Entonces esa es una. Que no construye, que no edifica, que no educa. Dijiste que era una, tengo miedo de la segunda. La otra es este gimnasio / taller. Que hay en algún lugar. En México. En México, que se llama el Valle de los Mamados. Que trepan escaleras, o sea que los instrumentos, los equipos del gimnasio son realmente cosas reales, escaleras. El dueño del gimnasio, al dueño del gimnasio le hace falta una pierna. Ok. No sabía eso. Sí. Mamados allá, es que están musculosos. Que están rayados. Sí, marcados. Para que sepan, gracias Andrés por ayudarnos a explicarle a la Nación de Más Música que es mamado. Sí. Y el hombre tiene a todos sus minions ahí, todos los que van al gimnasio, y los aupa para que lleven a cabo una serie de repeticiones que me parecen... asesinas. Dolorosas. Sí, por ejemplo. Dolorosísimas. Suben escaleras con los brazos, ¿sabes? De esas escaleras. No, este es duro. Entonces ayer entré a actualizarme, no había mucho contenido nuevo, por lo cual pues estuve a punto de salir cuando me di cuenta que hay un bonche con lo de Belecito. Diana. Alejandro. Belecito, la ex esposa de Belecito está hablando. En un podcast. Que duró 3 horas. ¿Por qué sé todo esto? Porque solamente he leído tweets. Ajá. Ah, solamente has leído tweets, claro. Nunca voy a dedicarle 3 horas de mi vida a un podcast. A ese podcast. Que hable totalmente. Me lo pierdo sin falta. Sin embargo, pues están de tendencia este personaje con la otra personaja. Sí. Porque la personaja se volvió viral dando una frase de Ricardo Arjona. No me digas. Motivación de vida. Y ¿qué dijo? A ti te gusta el audio, ¿cierto? Como dijo Arjona. Como dijo Arjona. Ya te busco. Oh my goodness, como dijo Arjona, no les puedo creer. Ah, bueno, no, es que esto está pero súper jugoso. Ah, te digo. O sea, ¿la ex salió a decir toda la verdad? ¿O su versión de la verdad? Pues... Sí, a dar su versión de los hechos, que como que el hombre no es como muy buen papá, es lo que dice, ¿no? Sí, él se puso a compartir con una historia que habla del juicio de alimentos, una y la otra mientras tanto citando a Ricardo Arjona. Ese es el mundo en el que habitamos. No más. Y la están funando duramente, pues con justa razón. Claro. Ya. Pues ahí entré, vi el bonche y salí rápidamente porque pues me entretuve ahí un ratico, pero tampoco es como que me interese ahondar en el asunto. Sin embargo, señor, pues sí me interesa muchísimo la frase de Arjona, por lo cual regresaremos a esta noticia más adelante aquí en Mañanas de la X. Por ahora, cuando regresemos vamos a hablar de Miley Cyrus, de una demanda que hay en contra de ella. Sí, por Flowers. Por Flowers. Escuchemos Flowers y volvemos para conversar del tema. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Flowers de Miley Cyrus, y continúa entonces la demanda en contra de Miley por esa canción. Sí, Alejo, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que el año pasado los señores de Tempo Music presentaron una demanda en el Tribunal de Los Ángeles en la que se alegaba que incluían una explotación no autorizada de When I Was Your Man del 2013, que en ese momento pues tenía como coautores a Bruno Mars y Phil Lawrence. Se presenta la demanda. Miley, el equipo de abogados de Miley dice que ellos están cometiendo un defecto fatal porque para esta demanda deberían también aparecer Bruno Mars y Phil. Entonces están agarrando de detalles chiquititos legales para decir que no, que hay que desestimarlo porque eso es un defecto. Sin embargo, ayer, precisamente, en una audiencia del 10 de marzo, el juez ya les dijo que no se hicieran los locos, que están tratando de presentar argumentos técnicos falsos, que no tienen una defensa sustancial real para el caso. Entre las cosas que le han pedido a ella es que no puede seguir recibiendo dinero por esa canción hasta que se aclare el tema. Ni actuar. Y público. Seguramente le van a quitar toda la plata. Seguro. Claro, porque le dicen que está prohibido, pues en la solicitud, que ella reproduzca o que cante la canción en vivo. O sea, no la puede usar. Ella. En sus shows. Qué cosa tan complicada. Sí, entonces sale la defensa diciendo, no, ahí debería demandar también, no la empresa grande, sino que Bruno Mars debería estar presentando también demanda, y Phil debería estar presentando demanda, pero entonces el juez le dijo, ay no, ustedes están tratando ahí es de hacer una demora ahí para no presentar. Igual ya les confirmó que sigue con legitimidad la demanda Tempo Music. Bueno. Sigue entonces, este sería otro más interesante caso de derecho de autor, propiedad intelectual, muy parecido al que sucedió con Ed Sheeran y con la familia de Marvin Gaye. Sí, es más, por ahí estaban hablando que parece que va a haber apelación, pobrecito, que es posible que hagan una apelación otra vez para revivir la demanda de Marvin Gaye. Sí, con Ed Sheeran. Esa gente, ahí... No sé, por lo que he leído, no es por opinión personal, sino lo que he leído, me da la impresión que esa familia de Marvin como money grabbing, ¿no? Es como que buscan dinero. No quieren dinero, no quieren más, no les interesa el legado de Marvin. Ellos dicen, se esconden detrás del tema del legado de Marvin Gaye, pero en realidad lo único que quieren es... dinero, plata. Sí, y eso fue. Los acusadores de Sheeran pidieron a la Corte Suprema que aborde nuevamente el caso de derechos de autor de Let's Get It On. ¿Y esa por cuál ahora es? Ahora que está de moda otra vez conversar sobre ese tema a propósito de Deutsche, de su versión de Somebody That I Used to Know para hacer la canción Anxiety. Sí. Es interesante volver a ver cómo vuelve la rueda y, ¿no? Llegamos al mismo punto siempre. Siempre hay ahí una zona gris. Porque... No, y yo no sé, creo que tenemos una idea equivocada de la autenticidad. Del original. Tenemos una no sé si de la autenticidad, de pronto estoy diciéndolo mal. ¿Del original? Pero creo que tenemos una idea equivocada de la originalidad. Ya. Entiendo. Tenemos esta idea de que la originalidad es algo que... ¿Que no existe? Sí. Sí. Que nace como en un vacuum, ¿no? Que en el vacío de la creatividad, ¿no? Sí. Claro. Porque, por ejemplo, lo que hace Doechi, para mí se me hace original. Es decir, en el entendimiento de que, claro, es sobre una base de una canción que ya existe, pero como le entra, como rapea, como la modifica, entre comillas. Pero para otras personas es cero original, porque no está haciendo nada desde cero, y es como la originalidad. Pero es que lo terreno... que hemos visto siempre, sobre todo en la cultura de lo pop, es eso, es una reconstrucción de ideas que ya existen. Pues da, no hay nada original. Según si nos pusiéramos a mirar de cerca toda la música que hemos oído, nos daríamos cuenta que no hay nada original. Nada. Muy poquitas cosas pues son originales, como que nacieron de una combustión espontánea de la inspiración. Sí. Pero en general, todo tiene su... Ya está hecho. Todo tiene una base sobre... Que ya existía. Todo tiene un origen, tiene un fundamento, tiene un... ¿No? Sí. En muchas ocasiones tienen hasta los mismos ingredientes. Sí. Es que póngase usted a pensar en... Imagínese usted hacer una pasta boloñesa original. Es meterle pues, alcaparras. Sí, pues usted le agrega cositas para darle su toque. Sí. ¿Cierto? Pero la boloñesa siempre va a ser la boloñesa, ¿no? Claro. La base, claro. Y lo de Deutsche, por ejemplo, pues es cultura del hip-hop. de copiar y pegar, que se hizo mucho más grande en la década de los 90, pues, pero... Pero Alejo, yo tengo una pregunta en ese caso. Lo que pasa es que es muy obvia que la base de la canción es idéntica, no hay una sola, no hay modificación, solamente cuando ella entra. ¿Hay otras canciones del hip hop que la base sea idéntica a la canción original, entre comillas, o si había mano metida ahí? Todas, no. ¿Idéntica, idéntica o han metido cositas en, me refiero en la melodía, en la base musical? Pues, si no, pues Sugar Hill Gang idénticas. Y Rapper's Delight. Ok, perfecto. ¿No? Sí, sí. Rapper's Delight es hecha sobre el disco de Nile Rodgers. Uh-huh, ya. Y de hecho, Anxiety de Deutsch está hecha sobre... Somebody That I Used To Know. Sí, por eso, sino que es tan obvia, o sea, es muy obvio la base, es porque no se modifica. Ayer con Uri hablábamos de eso, decía, es que es idéntica, no le veo, veo nada. Es que el objetivo no era modificarle, no. Es usarla, o sea, como base. Exacto, de pronto lo que cambian son un poquito, le aumentan el pitch, okay. Le bajan, uh-huh. Un tris, pero ya. Sí, y en el caso legal lo que tienen que hacer es darle la plata a los compositores. Claro. Sí. Es decir, ya los compositores dijeron, no, esa canción es de nosotros. Y ahí, pues Miley debería poder seguir cantando la canción. Claro, pero no pagando. Hacerle el dinero. Está complicado, sí. Complicado, pero bueno. Pongamos Anxiety de Deutsche, que está muy pegada, ¿no? Más chévere, me encanta. 11 de abril, Bogotá bailará con uno de los DJs más aclamados de nuestros tiempos, el más grande de África, Black Coffee, este 11 de abril en el Movistar Arena. Aprovecha la preventa del Banco Falabella y compra tus entradas en tuboleta.com. Presenta Breakfast Live. Finn llegó a Colombia, la marca número uno de bolsas de nicotina en Estados Unidos. Una nueva experiencia sin interrupciones. Para esos días en los que no te puedes despegar del computador, encuentra tu Finn en Rappi, Oxxo, tiendas Aicos o llamando al numeral 476. Este producto no es libre de riesgo de consumo de nicotina que es adictiva. Solo para usuarios adultos de productos con nicotina. Prohibida la venta a menores de edad. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. La nueva camioneta Hyundai Kona rompe las reglas. Tecnología y diseño innovador. Llévala desde 113.990.000 pesos si financias con Banco Santander. Además, recibe un bono de retoma hasta por 4 millones de pesos. Ven y conoce las versiones gasolina e híbrida en tu concesionario más cercano. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. Dark Devil Born Again ya está disponible en Disney Plus. Suscríbete ahora desde 8.900 pesos al mes por 4 meses. Me educaron creyendo en el castigo. El trabajo del diablo nunca termina. Dark Devil Born Again, nueva serie, ya está disponible solo en Disney Plus. Aplican términos y condiciones. Más información en www.disneyplus.com. Disney Plus requiere una suscripción mayor de 18 años. Llegó la extra promo Jumbo, la temporada de descuentos donde te faltará más espacio para tantas promos. Compra, participa y gana hasta el 13 de marzo. Visítanos o compra en jumbocolombia.com. Con un litro de Gatorade frutos tropicales tienes más hidratación, electrolitos y energía. Y ahora bajó de precio a solo 6,000 pesos. Gatorade. Precio sugerido aplicable para tiendas de barrio, autoservicios y mayoristas. Gran lanzamiento de Aurora, la nueva estrella de Tramonte en Lagos de Torca que iluminarán tu cielo. De Constructora Bolívar. Apartamentos desde 63 hasta 95 metros cuadrados, desde 590 millones. Disfruta de excelentes zonas comunes, detrás del Centro Comercial Santa Fe. Conoce más en www.constructorabolivar.com. ¿Quieres estudiar una maestría en una universidad española? Elige BIU y estudia 100% online en la Red de Educación Superior de Grupo Planeta, un modelo académico de calidad europea. Matricúlate en universidadbiu.com. BIU, nos une tu propósito. Hey, ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. Tommy Richmond con Million Dollar Baby en Mañanas de la X. Te invitamos a experimentar el lujo y el confort a bordo del nuevo Range Rover Evoque 2026 en su versión híbrida ligera. Ahora con 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento incluido. Es momento de pasar a un siguiente nivel a bordo de un auto con toda la elegancia y refinamiento inglés. Encuéntranos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplican términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. Vuelve y abre un sitio importante en Bogotá para la escena alternativa, si se trata de Caput. Sí, esto será en el mes de julio, ya pronto, en el sector de Chapinero, donde antes existía un colegio que se llamaba Nuestra Señora de Chiquinquirá. Arriba. A la altura de la Caracas, con 63. En toda la esquina, ya sé dónde es. Uy. Va a ser 3 veces más grande. Que el que había, sí, se va a llamar Kinder, pasará a llamarse Caputa Kinder. Ok. Con varios ambientes otra vez y varios lugares para diferentes tipos de música. Ese colegio era grande. Sí. Y si es todo ese terreno, amigos, ahí vas a ver una buena fiesta. Hay una buena curaduría, seguro va a haber un buen sonido, porque pues gente que sabe haciéndolo, así que bueno, deseándoles que sea un buen comienzo. Hay que recordar que el Caput que ya no existe, le tocó salir de ahí por el tema de las obras del metro. Entonces ya sabes. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no